La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Una de las incertidumbres de estos días es el futuro del fútbol para todos o para pocos en la pantalla de la televisión argentina, y qué mejor que charlarlo con Santi Marino, en este caso del otro lado del teléfono. Ya vamos conectando, se ha tomado unos días de vacaciones de invierno, parece que anda por la provincia de Gualeguaychú, así que ya lo vamos colocando del otro lado de la línea para saber qué sucederá con el fútbol para todos. Buen día, Santi. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, acá estamos bajo una lluvia muy intensa, porque estoy bajo una chapa donde hace mucho ruido, lindo para dormir la siesta más que para hablar de estas cuestiones. Sí, la verdad que sí, pero bueno, otra no nos queda. Bueno, hoy vamos a hablar de algo de lo que ya hemos hablado este año, Laura, en dos o tres columnas, dado algunos cambios que ha sufrido ya el fútbol para todos durante la nueva gestión, la gestión de Macri, pero que en realidad implica una especie de crónica y análisis de una muerte anunciada. Por poco creativo que resulte el título, me parece que es la forma más clara de describir los puntos que vamos a trabajar, a partir de que, como se conoció la semana pasada, el fútbol para todos llegará a su fin. Todavía no sabemos si esto va a ser antes, durante o después del próximo torneo, porque en realidad todavía no sabemos ni siquiera cómo se va a jugar el próximo torneo. Me refiero al torneo de primera división del fútbol argentino. Ya sabemos que no habrá Superliga, todavía tenemos un torneo de 30 equipos que de algún modo habrá que ir reduciendo con el paso del tiempo, pero más allá de todas las incertidumbres que tenemos respecto de cuándo debuta nuestro equipo, contra quién jugamos la primera fecha y cómo va a ser este segundo semestre de fútbol para el que falta más de un mes, lo que tenemos en claro es que tanto la AFA como el Gobierno Nacional han anunciado que el programa creado en agosto del 2009 se termina. Y en esa línea aparecen dos o tres cuestiones para pensar de dónde venimos en torno al fútbol para todos, cuáles son las razones de su desarrollo, cuáles los problemas que tuvo en su implementación respecto a sus objetivos y los problemas de gestión concreta, y hacia qué escenario volveremos en los primeros momentos de que se cambie de nuevo el paradigma de la relación entre el Estado y el fútbol. Pero hay algunas advertencias para hacer antes del recorrido que a mí me parecen interesantes, sobre todo en términos más políticos con minúscula que políticos con mayúscula, en el sentido de distinguir la rosca, la negociación de los planes, programas, proyectos que lleva adelante un gobierno. Y en términos de esa lectura política con minúscula, lo que podríamos decir es que Macri va a incumplir, en realidad ya incumplió su promesa de campaña de despolitizar el fútbol, de decir de que los gobiernos no se metan en la AFA y en la administración del fútbol como deporte central de nuestra cultura, antes que incumplir la propuesta, la promesa que había hecho en la campaña de mantener el fútbol para todos. Y esto es interesante plantearlo porque lo hace a costo cero, es decir, no tiene ningún costo político el incumplimiento de su promesa, en primer lugar de no meterse en el fútbol y en segundo lugar de cambiar la cuestión de cómo veíamos los partidos hasta ahora. Recordemos de qué modo Macri prometía que el fútbol iba a seguir y que el gobierno no se iba a meter en la administración política de los avatares de la AFA como organización. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? Estoy en un momento lindo, viendo a Boca. ¿Por qué me tiene que meter la política en el medio? El fútbol nunca fue un lugar de la política. El fútbol fue un lugar de encuentro y ahora se ha politizado todo. O sea, no solo el fútbol, el campeonato local, la selección, todo usándolo con la política de por medio. Eso se va a acabar. Pero sí coincide que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales abiertos. Más vale que está bueno que se pueda ver. Pero insisto, politizar el fútbol y haber ahondado los problemas de más violencia, con más barras, más clubes fundidos, no ha sido nada bueno. Bueno, Laura, ahí podíamos escuchar esa promesa que implica que no iba a haber más politización del fútbol, combinada con la otra, que es el fútbol va a seguir tal cual está hasta ahora, Ambas promesas están incumplidas, a punto tal que algunos se animan a denominar la comisión normacrizadora, en realidad, en vez de la comisión normalizadora que tiene Armando Pérez al frente de la administración de la AFA y por estos días buscando desesperadamente un técnico para la selección de fútbol. Pero es interesante pensar que no tenga ningún costo político ninguna de estas decisiones. Ahora, ¿a qué se refería Macri cuando hablaba de la intervención de la política en el fútbol que él quería eliminar? Bueno, el fútbol para todos nace de un conflicto, como lo hemos analizado también en su origen en Fuerte al Medio hace varios años, que fue en medio del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín. De hecho, fue una de sus materializaciones más concretas. Pero se combinaba con una cuestión también vinculada al desarrollo del fútbol, que eran las dificultades económicas que atravesaban los clubes y que, luego de pedirle al Grupo Clarín que les pagara más dinero por los derechos de transmisión y no conseguirlo, entonces tocaron la puerta del gobierno, por entonces Cristina Fernández, y consiguieron lo que tanto buscaban. Esa situación derivó en el final del contrato AFA Clarín y cambió el paradigma de financiamiento y la relación entre el Estado y el fútbol. Y como hemos analizado muchas veces en Fuerte al Medio, ese programa tuvo una serie de problemas que implicaban, por un lado, que fuera usado para difundir la propaganda gubernamental, eso que Macri refería cada entretiempo con las publicidades que en algún caso, como los enfrentamientos entre el gobierno y la provincia de Córdoba administrada por De la Sota, implicaban tandas de 15 minutos contando la visión del gobierno central, o lo que fue la política del 7D en torno a la ley audiovisual, transmitida todo el tiempo en los partidos del Fútbol para Todos. Esto implicó también que no se financiara mediante inversión publicitaria privada e implicó una erogación de dinero público que no trajo consigo el control por parte del Estado respecto del destino y que tampoco trajo consigo que los clubes mejoraran su situación económica. De hecho, hoy todavía están en situación económica ciertamente compleja y es lo que lleva a tomar esta decisión de buscar un inversor extranjero. Y en términos del objetivo central que tenía el programa Fútbol para Todos, que era el de permitir el acceso gratuito a los partidos por parte de la mayoría de la población, deberíamos decir que eso se cumplió poco, pero no por un problema del programa Fútbol para Todos como política pública, sino por un problema que tiene el sistema de televisión abierta en el país, donde hay nada más que 44 canales de televisión, donde solo en 7 ciudades hay más de uno en la oferta. Es decir, si vos no pagás cable, no tenés televisión. Y esto quedó muy claro, no solo si no pagás no puedes ver fútbol, es muy claro que si no pagás no puedes ver televisión, y eso es lo que pone en incertidumbre la promesa que ahora tiene Macri cuando, como escucharemos, anuncia el final del fútbol, pero intentará prometer que se va a seguir viendo como hasta ahora. Escuchemos a Macri anunciando entonces el final del programa Fútbol para Todos. No, estamos ya. El fútbol ya dijo que quiere que romper el contrato con nosotros. Fernando Marín se sentó y está sentándose con el fútbol para ver cómo desarmamos esto. Así que esto va a una vía de separación. Ahora, Santi, ¿por qué crees que Macri no paga ningún costo político por esto? ¿Es por el emparentamiento del Fútbol para Todos con los casos de corrupción que hace que, bueno, si es en la esfera de lo privado, hagamos negocio, el mercado regula y ya el Estado no forma parte de esto? A mí me parece que hay una combinación, Laura, de cuestiones. Por un lado está esa, ¿no? Hay una crisis económica que se manifiesta cada vez más notoria, que está combinada con el discurso del gobierno de reducir su participación en algunas cuestiones y que haya una política de ajuste que está disfrazada de esfuerzo en pos de una mejor administración, y entonces focalicemos el gasto público allí donde es estrictamente necesario, y si tenemos los problemas que tenemos con las tarifas de gas, luz y servicios, por cómo justificar esa inversión tan fuerte de dinero respecto de el fútbol, ¿no? El Estado pagándole al fútbol. Por otro lado, me parece que es una otra razón posible es que no se notó demasiado cambio muy concreto, así como con la ley audiovisual, dado que, insisto, gran parte de la población tuvo que seguir pagando cable, ya no un plus para ver el codificado, pero al menos cable para ver los partidos, y que cuando hay una baja de legitimidad del proyecto político que sostuvo el Fútbol para Todos y que usaba esos espacios para difundir sus proyectos, sus miradas, me parece que viene de la mano el escaso costo que debe pagar el gobierno ante esta decisión. Pero por otro lado está el apoyo que tiene de los medios privados comerciales, que podrían quedarse con esa parte del negocio de modo muy importante y que entonces sostiene un discurso que puede ser incorporado por las audiencias, decir, bueno, que esto lo administre el sector privado, que como en todo el mundo es un gran negocio, y entonces el Estado use ese dinero para otras cosas, por ejemplo, hospitales, esa mirada tan chiquitita sí. que supone que el dinero que se deje de invertir allí será destinado a la ayuda social. Primero porque eso no pasaba antes, y en segundo lugar porque es falso que el gobierno va a dejar de sostener a los medios privados comerciales con mecanismos que no solo son de inversión publicitaria o de marcos regulatorios que los beneficien, sino también con excepciones impositivas, que es lo que hace todo el tiempo, hizo durante el Fútbol para Todos y seguirá haciendo seguramente en el futuro. Ahora, recordemos de dónde veníamos para el Fútbol para Todos, es decir, qué pasaba antes del Fútbol para Todos, qué pasó con el Fútbol para Todos y hacia dónde volveremos, porque la idea es que cuando termine entonces este acuerdo, no sabemos si en el próximo torneo o a partir del año que viene, volveremos a un lugar en el que ya estuvimos. Desde el año 91 los derechos del fútbol eran propiedad del Grupo Clarín. ¿Qué hizo el Grupo Clarín con eso? Lo usó para expandirse en el mercado de TV cable. Como hemos contado muchas veces, presionaba a los cableros de provincias, a quienes querían comprarle sus empresas, y cuando estos no le vendían porque eran empresarios exitosos, tenían un vínculo en la sociedad interesante, una especie de prestadores de un servicio básico, entonces Clarín le negaba la venta del fútbol, se lo vendían a un competidor para bajar el precio de la empresa y luego que este viniera con el caballo cansado a decirle, bueno, señor Clarín, le vendo finalmente mi canal. Y de ese modo Clarín se convirtió en lo que es, en el principal jugador del sector más importante de los medios en la Argentina, que es la TV por cable, que tiene una penetración muy importante, e incomparable con cualquier otro país del mundo en términos de dispersión geográfica, expansión territorial y la cantidad de hogares que tiene y que paga televisión por cable. Y recordemos que además eso lo combinaba el Grupo Clarín con aquella nave insignia que era el Fútbol para Todos, Fútbol de Primera, con lo que demoraba hasta casi la medianoche los domingos la emisión de los goles de todos los partidos para que los otros canales pudieran comenzar a exhibirlo. Había un sistema que es el que se avisa que no se va a implementar ahora, que era el del pague para ver o el del codificado, que incluía en el negocio que llevaba adelante Teis Sports, que el partido de la fecha, que finalmente en el año 2009, incluso un poco antes, en 2008 y 2007, no eran uno, sino dos partidos, casi siempre Boca y River de visitante más el partido de la fecha, se emitían por un sistema a partir del cual el televidente tenía que pagar un plus, además de tener cable, para poder acceder a ese partido. Pero es interesante, y es un dato que no se ha hablado mucho, que en realidad solo el 3% del total de los hogares que tenían cable pagaban para ver ese partido. Y una práctica social recurrente, que lo deberás recordar, Laura, era los domingos a la tarde, los bares sí. llenos de personas que no podían pagar el codificado en sus hogares y se iban a ver en ese espacio semi-privado el partido o en las veredas de las tiendas que venden televisores, uh-huh. electrodomésticos, exactamente. Bueno, con ese contexto, el Fútbol para Todos tuvo mucha legitimidad en su inicio, porque entonces las personas dejaron de tener que pagar un plus, no podían hacerlo, para ver en sus hogares, y el máximo exponente de esta decisión fue, qué sé yo, llegar a ver River Boca por la televisión pública en todo el país de modo gratuito durante los años dorados del Fútbol para Todos. Ahora bien, el Fútbol para Todos fue en realidad, a mi modo de ver, y lo hemos dicho muchas veces aquí, fútbol para muchos, pero no para todos de modo equitativo. Pensemos, en la estructura del sistema televisivo argentino tenemos el 97% de los hogares con un aparato televisor. De esos, el 85% paga para ver televisión, es decir, paga o al cable o al satélite, uh-huh. porque si no, no vería nada, o a lo mejor vería uno de esos 44 canales de TV abierta que hay. En la Ciudad de Buenos Aires, uno, si no paga cable y todavía está en el sistema analógico, puede elegir entre 4 o 5 señales si puede captar América. Pero en la mayoría de las localidades del país apenas sí podés ver la televisión pública, Canal 7, y algún canal regional que opere por ahí, pero hay provincias enteras como Catamarca, en donde no hay siquiera un canal de TV abierta en toda la provincia. Eso creció un poco más, la cobertura de canales de televisión creció un poco más desde el año 2010 con la televisión digital abierta, cuando, mediante ese programa, se llegó a cubrir el 80% del territorio nacional, pero esto no quiere decir que el 80% de los hogares tenga televisión digital sin pagar, solamente el 20% de los hogares tienen televisión digital en todo el país, y podemos decir que la mayoría de los que tienen TV digital además tienen algún sistema de TV pago. Desconectan el cable para ver el HD de la televisión digital, para ver los partidos de fútbol que ya no aparecerán por ahí. La idea del gobierno es que esto no cambie demasiado y que la mayoría de las personas, es decir, el 85% que está abonado al sistema de cable, siga viendo por esa forma el fútbol para todos, pero que no tenga que pagar un plus. Esto es lo que dice el funcionario del gobierno, Fernando de Andrés, cuando anuncia de qué modo ellos esperan que se siga viendo fútbol para todos cuando ya no sea el Estado el que lo financie. A partir de una carta del 95% de los clubes de Primera División y algunos del Nacional B, no de las autoridades de la AFA con quien tenemos firmado el contrato, que manifiestan su decisión de rescindir el contrato. A partir de ahí se abre, como te decía, una negociación. En esa negociación lo que nosotros vamos a plantear es que estamos de acuerdo eventualmente en rescindir. Nos tienen que garantizar que la gente va a poder seguir viendo el fútbol tal cual lo ve ahora, vía el cable, el 85%, vía TDA y algunos otros sistemas parecidos, el restante. Laura, como escuchamos ahí a Andrés, que es uno de las manos derechas en el gobierno de Mauricio Macri, lo que ellos aspiran en otro punto es a que no se perciba demasiado el cambio, y entonces esa legitimidad que tiene la medida de terminar con el fútbol para todos se profundice, en tanto la gente de aquí a 2 o 3 meses diga, al final la verdad es que no cambió demasiado y encima ahora no tengo que ver una publicidad política o del gobierno. Lo que pasa es que cada decisión y cada medida hay que ponerla en el contexto en el que sucede. Por eso es que hacíamos la evaluación de la parábola que sigue Fútbol para Todos, naciendo de un conflicto, que es el conflicto del fútbol con el dinero por un lado y del el gobierno de Cristina Fernández con el Grupo Clarín por el otro, en el año 2009, y que termina hoy en otro contexto conflictivo. Por un lado, de nuevo, los clubes endeudados, y por otro lado, el conflicto de la AFA, específicamente, que atraviesa una situación muy particular, luego de la muerte de Grondona, la imposibilidad de resolver políticamente su situación y la intervención del gobierno, más la FIFA, para resolver esa salida. Entonces, el fútbol para todos que se crea en un contexto conflictivo y termina en un contexto conflictivo. En ese sentido es que uno puede evaluar que el gobierno va a incumplir una de sus promesas de campaña, pero lo hace sin, en realidad dos, como decíamos antes, porque va a incumplir la de que el fútbol no sea intervenido por la política y la de no cambiar la lógica del fútbol para todos, pero lo hace a cambio también de un triunfo político muy importante, que yo creo que se ha subrayado bastante poco en la lectura que se presenta desde la semana pasada cuando nos enteramos del final del fútbol para todos, que es incidir en el rearmado de la AFA con gente muy propia. Armando Pérez y los funcionarios de la Comisión Normalizadora son dirigentes vinculados al gobierno y a la gestión de Mauricio Macri en Boca específicamente, a partir de lo cual algunos se animan a sostener la idea de la Comisión Normacrizadora. Uh-huh. En segundo lugar, bloquea a Moyano y a Tinelli, que eran dos personas, dos figuras, una política y la otra televisiva, con también cierta capacidad política, sobre todo en el fútbol, que se manifestaban como adversarios a los proyectos del macrismo en el fútbol. Segundo objetivo cumplido. Y en tercer lugar, presenta esta decisión como un pedido de los clubes. Andrés dice, recibimos la carta del 95% de los clubes de fútbol, a excepción de San Lorenzo, Tinelli y River, porque se peleó con Boca en su intento de dominar el fútbol desde los clubes grandes. Y entonces es, bueno, nosotros, gobierno, le tenemos que hacer caso al pedido de los clubes de no gastar más dinero y reorientaremos esas partidas a otros espacios más necesarios. A partir de allí, una serie de preguntas quedan abiertas y seguramente las iremos respondiendo con el paso del tiempo y las columnas durante este año. En primer lugar, ¿quién se va a quedar con el fútbol? Cada vez parece más claro que el fútbol va a quedar en manos de capitales extranjeros. Lo hemos dicho hace tiempo aquí, sería el momento de Turner, que tiene un proyecto expansivo en América Latina para desplazar a la empresa Torneos, aquella con la que estuvo vinculada Clarín y que tiene a Bursaco, su ex gerente, preso por el caso de corrupción de la FIFA y la Conmebol en Estados Unidos. Turner tiene esa intención a nivel global y está desarrollando en América Latina una parte importante de su objetivo, y que en Argentina implicaría desplazar al Grupo Clarín o tal vez asociarse para que le provea los fierros y hasta los periodistas, pero con una pata en televisión abierta, quizá comprando Telefe. ahí aparece la segunda pregunta, es si el final del fútbol para todos incluye también el regreso del Grupo Clarín. Y además algo sobre lo que se subraya muy poco y que habrá que estar atento, no es un tema específico del fútbol, de Fuerte al Medio, pero sí del modo en que se administra políticamente el fútbol, que es la posibilidad de que el cambio en el estatuto de la AFA incluya la posibilidad de que los clubes se transformen en sociedades anónimas, que parece ser el objetivo central del macrismo y de Macri en Boca en su momento, aunque luego lo usara exclusivamente como plataforma de lanzamiento a su carrera política. En ese escenario, entonces, para cerrar, podemos sostener, Laura, que vamos a pasar del fútbol para muchos, que no eran todos, con dinero público sobre el que no se controlaba, al fútbol para aquellos que lo puedan pagar, que en Argentina tiene mucha penetración, pero que nos volverá a una estación de tren en la que ya estuvimos. Como decía, al revés de como decía el anillo de Grondona, todo pasa, lo que parece es que en el fútbol y en la política todo vuelve. Muchas gracias, Santi. Te esperamos el lunes que viene aquí en vivo en el estudio de La Tribu. Un abrazo y buena semana. Abrazo grande. Santiago Marino, como cada 11 años aquí los lunes, le pega fuerte al medio.